Ni cuacoscatli no tachitziwan. Pampan no yolis, ni tlazocamati no nanzin. Intejo tiktokak, ipan no tonal tzopelilis. Chin no tachin, ni tlazocin hueyetika. Namotechtzin, inne ni cuacoscatl. Inne ni estlacoscatl, acapacuahuitl. Asuniwistli, intlani tla ishnamiki. Inin tonal niklasohkamati nonantzin. Ihkuak nitzokoton, yolistli tinechmaka, ihkuan tlasohtillotl. Senkan hueya, motlasohtzin, nomopatla. Yoni moskalti, tinechasikamati, nimoyolpoloa. La corona de mis padres. Por mi vida te doy gracias, madre mía. Tú sembraste en mi alma la dulzura de mi padre, este amor tan grande. De los dos, yo soy su corona. Puedo ser adorno de laureles, quizá de espinas, si mis modos fuesen crueles. Este día te doy gracias, madre mía. Desde chiquillo me das vida y ternura. Siempre crece, tu amor no ha cambiado. Ya crecí, entiendes mi locura.